Martes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti, Señor, que yo vea otra vez? Y Jesús le dijo: Recupera tu vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Hoy vemos en el Evangelio que Jesús cura a un ciego, que además estaba condenado a ser pobre, por eso pedía limosna. Y Jesús lo cura porque ve en este hombre fe. Tu fe te ha salvado. Como tantas veces en el Evangelio, Cristo hace milagros cuando hay fe, y si no hay fe, no hace milagros, no cura, por ejemplo. Ahora, la fe de este hombre se expresó, se evidenció con ese pedido público de ayuda. Cuando le pide a Jesús, le grita a Jesús: por favor, ayúdame, quiero ver. Y junto con el pedido de ayuda, este ciego de Jericó le pide compasión, le pide misericordia, con lo cual le hace notar este hombre a Jesús acerca de su miseria, de su necesidad, y no solamente de su necesidad física, es decir, él necesitaba ver, no podía ver, no tenía la vista. También este ciego le expresa su miseria espiritual o su necesidad espiritual, porque al final del Evangelio este hombre se puso a alabar a Dios, dice el texto, y lo siguió a Jesús, glorificando a Dios, con lo cual acá vemos también una conversión, una curación seguida de una conversión espiritual, de un seguimiento a la persona de Cristo y de una adoración y alabanza hacia la persona de Cristo. Es decir, una doble sanación, la física de la ceguera y también la espiritual de esta segunda ceguera que causa el pecado, que es la ceguera espiritual. Ahora, esto Jesús lo hace porque ve fe en este hombre y una fe que no se queda encerrada en el ámbito personal, individual, en la esfera subjetiva simplemente, sino que se hace pública en ese pedido insistente de compasión y de misericordia. Con lo cual nos enseña el Evangelio de hoy que la fe, nuestra fe, no debe quedar en el claustro de la propia intimidad, en el claustro del propio corazón o de la propia conciencia, sino que además, para ser tal, esa fe debe expresarse públicamente, manifestarse públicamente, con gestos, con decisiones concretas, en favor de la gracia, en favor de Jesucristo, evidenciarse públicamente también con palabras, con pedidos, con súplicas, con pedir ayuda, porque quien pide ayuda a Dios, a la iglesia, a los demás, evidencia que tiene una necesidad. Y hemos dicho ya otras veces que eso, esa experiencia de la indigencia o de la miseria o de la necesidad física, pero sobre todo principalmente espiritual, esa experiencia es muy enriquecedora en la vida cristiana y muy necesaria transitarla, porque lo que define al cristiano es su ser mendigo, su ser indigente, su tender el brazo con la mano abierta para recibir, como hace el mendigo, que extiende su mano, para recibir los dones de Dios, que no son derechos por parte del hombre, sino que son dones gratuitos con los cuales Dios quiere favorecernos. Pero para eso es importante esta experiencia que ha hecho hoy el ciego del Evangelio, pidiendo a Dios el don, el regalo, la gracia de la doble sanación, la física y la espiritual. ¿Qué pasa? Muchas veces aparecen fuertes tentaciones para no expresar públicamente nuestra necesidad o nuestra miseria, para no ponerla de manifiesto, como le pasó hoy al ciego de Jericó, el cual encontró resistencia por parte de otros que le pedían que se callara, que no hablara, que no pidiera. Le estaban pidiendo eso, que se calle, que deje de pedir ayuda, que deje de suplicarle a Jesús la gracia que él estaba necesitando. Bueno, esto que le pasó al ciego también nos puede pasar a nosotros cuando a veces por parte de personas exteriores que no quieren que confesemos públicamente nuestra necesidad, personas que no quieren o que nos mal aconsejan para que, por ejemplo, no expresemos públicamente nuestros pecados en el sacramento de la confesión, que es una instancia pública, porque cuando nos confesamos estamos hablando con otra persona, que es el sacerdote, que además es el ministro de la iglesia. La confesión hecha así, de esta manera pública, frente a otro, es sumamente importante y reparadora de nuestros pecados, porque nuestros pecados tienen también consecuencias públicas, consecuencias sociales, consecuencias comunitarias, porque aunque peque yo solo y nadie se entere, mi pecado afecta negativamente al tejido social de la iglesia, porque la iglesia es principalmente una comunión de personas, una comunidad de personas que se vinculan por vínculos espirituales, con lo cual la santidad de unos repercute en otros y el pecado de unos repercute o salpica o perjudica también a otras personas. Por esa razón es que nuestros pecados, por íntimos que sean, no son tan íntimos, sino que afectan, perjudican a esa comunión con los demás creyentes. Razón por la cual la reparación por un tema de justicia también tiene que darse en una instancia no íntima o intimista, sino en una instancia medianamente pública, como lo es confesarnos ante un sacerdote, el cual hace de padre, pero también hace de juez en el momento de la confesión. Pero siempre aparecen malos consejeros que no tienen fe o que no entienden las cosas de la fe. También acá aparecen los demonios que quieren hacer lo posible para que no nos confesemos, no revelemos nuestras miserias, nuestros pecados a Jesucristo en la persona del sacerdote. La mismísima tentación que hoy tuvo el ciego de Jericó, cuando otros le decían que no hablara, que no pidiera ayuda, que no confesara, que se callara. Eso también nos podría ocurrir a nosotros. Y también la tentación podría venir por parte de uno mismo, no solamente por personas exteriores, sino que a veces queremos callarnos, no pedir ayuda, no pedir perdón, no pedir compasión a Cristo en la persona del sacerdote, en la confesión, por bloqueos personales, por ejemplo, esa soberbia que tenemos y que se disfraza de vergüenza, el tener vergüenza de confesar o de pedir ayuda, porque en el fondo pedir ayuda evidencia, lo que decíamos al principio, una necesidad, y la persona que es soberbia no quiere revelar su carencia, su necesidad o su indigencia, porque la persona soberbia, y a veces esto ocurre sin que seamos del todo conscientes, la persona soberbia se cree más o menos autosuficiente o que se puede bien autogestionar en la propia vida espiritual. Razón por la cual difícilmente el soberbio pida ayuda a Dios o a los demás, y menos aún confiese, revele, diga a otra persona su necesidad, su miseria o su pecado. Muchas veces la vergüenza, repito, es como la máscara o el maquillaje o el ropaje exterior de un pecado mucho más grave, que es la soberbia, la falta de humildad o la autosuficiencia. Entonces, de esto se sale rompiendo con la vergüenza, quebrando la vergüenza, superándola, y eso se hace cuando hacemos como hizo este ciego hoy de Jericó, el cual no tuvo vergüenza. Seguramente lo miraban mal quienes le pedían que se callara, seguramente lo criticaban, no entendían su conducta, no entendían sus gritos, sus pedidos. Seguramente esto ocurría, aunque no lo diga el Evangelio, pero es muy probable, esta crítica o este no entender al ciego. Pero a pesar de eso, el ciego hizo lo que tenía que hacer. Demostró su fe en Jesús y la demostró públicamente, hablando, humillándose, pidiendo ayuda, pidiendo perdón. Cuando le dijo a Jesús, ten compasión de mí, o ten piedad de mí, o ten misericordia de mí. Y esto, repito, no solamente por su miseria física, la falta de la vista, sino también por su miseria espiritual, la falta de la gracia, es decir, sus pecados. Por ese motivo es que luego este hombre se puso a servir a Jesús, lo siguió por el camino, y a dar testimonio de él. Que podamos entonces en este día y siempre imitar la fe de este ciego, el testimonio oral de este ciego, la confesión pública de este hombre, que nuestra fe no quede simplemente encerrada en el ámbito de la propia intimidad. Eso solo no es suficiente, tenemos que también expresar nuestra fe públicamente con nuestros gestos, con nuestras palabras. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.